mediterránea. Restaurante, comida mexicana. Restaurante, comida peruana. Polinésica, restaurante, comida suiza, restaurante, comida vasca, restaurante, comida vegetariana, restaurante, comida vietnamita.